Muéstrame lo que esconde tu mirar y te doy el lado izquierdo de mi pecho. Dame lo que se te dé la gana, a tus pies el mundo entero. Pasado, mi fortuna, mi futuro, mi razón. Esta noche no la cambio por ninguna. Si esta vida es solo una, contigo sabe mejor. Pasado, mi fortuna, mi futuro, mi razón. Esta noche no la cambio por ninguna. Si esta vida es solo una, contigo sabe mejor. Just get-